De sus palabras surge a las claras. No, se baten las claras de huevo. A punto de nieve se lo mezcla con el almíbar y se lo... La danza, la danza, querido amigo, una de las expresiones más genuinas del ser humano, que se manifiesta con saltos, giros, contorsiones, se baten palmas, los bailarines... No, se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo no, mezcla no, con el... No, se baten palmas, se... ¿no vio que los bailarines se marcan el ritmo batiendo palmas? Por ejemplo, fíjate. Llamaban los señores. ¿Qué tenemos para comer hoy? Bien, para hoy tenemos lengua a la vinagreta, ajíes rellenos, pulpo a la gallega y merluza. Caramba, caramba. No, caramba no nos queda, lo lamento mucho, va a tener que elegir algo de... ¿Cómo puede ser la merluza? La merluza puede ser a la plancha o bien arrugada. Perdón, después de los pimientos rellenos y la lengua a la vinagreta, ¿qué viene? Un poquito de acidez. Está bastante mejor, ¿eh? Hoy está bien, ¿eh? Así que hoy no le hacemos el electroshock. De todos modos, siga con las pastillitas, con los psicofármacos, y nos ve el lunes. Se baten las claras de huevo a punto de nieve. Las danzas tropicales han tenido su auge en los salones de Occidente desde tiempos inmemoriales. ¿Qué no recuerda, por ejemplo, la ruta de emoción del cha-cha-cha, que en realidad fue la continuación con leve deformación mediante del mambo? La mitad inferior, o en el merengue inferior, la podemos cubrir con un poco de mermelada de fruta o crema chantilly, y la mitad superior, o en el merengue superior, o un sufra en el merengue, la podemos decorar con una pequeña fruta, por ejemplo una sandía en la parte de arriba. ¿Una sandía? Una pequeña, de 8 kilos. ¿Y no le aplasta el merengue? Discúlpeme que se sí, lo diga de a veces manera. Se aplasta el merengue porque si usted pone la... Llamámonos, señores. Sí. ¿Qué tenemos de postre para hoy? De postre tenemos merengue. ¿De postre tenemos merengue? De postre tenemos merengue, chichi. De postre tenemos merengue. Nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Bien, ¿qué les pareció este audio, esta explicación de Terpsícore y el merengue y la danza? ¿Qué mejor explicación de esta fabulosa disciplina de la danza y de su musa? ¿Cómo se llama? ¿Terpsícore? Sí, así fue. Bueno, este audio que acaban de oír es de Les Luthiers, un fabuloso grupo de comediantes argentinos, y en estos momentos estamos posteando en la caja de colores la dirección en donde ustedes pueden ver este fabuloso video. Les Luthiers son unos increíbles cómicos que no se pueden perder. En la red van a encontrar bastantes shows y ojalá y que pronto regresen a México para que nos podamos llenar de risas y carcajadas que no, buena falta nos hace. Bueno, yo más bien diría que son unos músicos que hacen comedia, porque en realidad algunos de sus videos y algunos de sus canciones están muy bien realizadas, muy bien producidas, y eso pues no cualquiera. Sí, y también lo hace, ¿no? Tienen la fabulosa dicha de hacer sus instrumentos, ¿no? Uh-huh. De repente crean instrumentos con objetos que uno no se imaginaría que pueden producir, sí, música. Sí, así ¿no? es, ahora que está de moda esto del reciclaje y etcétera, ellos ya lo hacían desde hace como 20, 30 años, o no sé cuánto es. Tiempo tiene que empezaron ellos. Y a su gran muso Mastropiero, ¿no? El compositor Johann Sebastian Mastropiero. Pero bueno, eso es nada más es para fans de Les Luthiers, que a lo mejor los amigos no van a entender todo lo que decimos. Sigan este link en donde les ponemos este pequeño sketch que hacen acerca de la musa de la danza Terpsícore. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Hoy quisimos hablar acerca de la danza, de lo que significa la danza, por qué bailamos, cuál es este sentimiento que nos acarrea, este impulso vital que nos lleva a movernos. Para ello vamos a hacer una pequeña semblanza acerca de la danza, de sus orígenes, que Natalia ahorita nos va a empezar a comentar. Como ustedes saben, les platicamos la semana pasada, se realiza exactamente el día de hoy, hoy martes es el Día Internacional de la Danza. Entonces no quisimos dejar pasar esta oportunidad para platicarles acerca de este maravilloso arte, ¿no? Esta breve historia de la danza que les vamos a comentar simplemente es como para saber qué onda, para animarlos un poco a que vayan a ver la danza, ¿no? La danza no solamente se puede hablar de ella, sino uno mismo la puede realizar, uno la puede ir a ver y para los amigos que están en el Distrito Federal, de repente hay muchos, bueno, no muchas, pero sí de repente hay oportunidades de ir a apreciar este arte, entonces no se lo pierdan, amigos. Bueno, con la breve historia de la danza empezamos diciendo que ella ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia con una antigüedad de más de 10.000 años muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana. Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento de las nubes hasta los cambios de estación. La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que el pueblo conoce al mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida. En la India, entre los hindús, el creador es un bailarín, Siva Nataraj. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Siva Nataraj hace bailar al mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la reencarnación. En los primeros tiempos de la Iglesia de Europa, el culto incluía la danza, mientras que en otras épocas la danza fue proscrita en el mundo occidental. Esta breve historia de la danza se centra en el mundo occidental. Sí, nos vamos a centrar en el mundo occidental, ya que nuestro programa, pues por cuestiones de tiempo, no nos daría para hablar acerca de las danzas autóctonas, de las danzas que van incluidas en el folclore. Nos queremos centrar sobre todo en la danza, en el ballet, en la danza contemporánea, en las nuevas rupturas que ha habido. Entonces, por eso estamos empezando a hacer con esta breve historia. Pero es como muy importante decir que la danza es de los artes primigenios, de los artes que del arte que está impulsando la vida. Es como una pulsión que está ahí junto con la música y la pintura. Este deseo, estas necesidad de bailar para rendir tributo a algo, esta necesidad de bailar para tratar de entender, para tratar de apaciguar ese algo que en un momento determinado nos era infinito, nos era imposible saber qué había ahí. Entonces estamos encontrando que la danza fue de las primeras formas de tratar de entendernos con el mundo, con lo que estaba allá afuera, de entendernos con la muerte, de entendernos con la naturaleza y de entendernos con nosotros mismos. Entonces, vamos a seguir en esta historia de la danza. Con la danza en la antigüedad. Del Egipto de los faraones hasta Dionisio, los legados escritos, los bajorrelieves, los mosaicos, nos permiten conocer el mundo de la danza en las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana. En el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del dios Osiris, se fueron haciendo cada vez más complejas, hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas por profesionales altamente calificados. En la Grecia antigua, la influencia de la danza egipcia fue propiciada por los filósofos que habían viajado a Egipto para ampliar sus conocimientos. El filósofo Platón, catalizador de estas influencias, fue un importante teórico de la danza griega. Los rituales de la danza de los dioses y diosas del panteón griego han sido reconocidos como los orígenes del teatro contemporáneo occidental. Alrededor de Dionisio, el dios griego del vino y la embriaguez, grupos de mujeres llamadas ménades iban de noche a las montañas, donde bajo los efectos del vino celebraban sus orgías con danzas en éxtasis. Estas danzas incluían eventualmente música y mitos que eran representados por actores y bailarines entrenados. A finales del siglo V a.C., estas danzas comenzaron a formar parte de la escena social y política de la antigua Grecia. Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo. Hasta el año 200 a.C., la danza formó parte de las procesiones romanas, de los festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del 150 a.C., todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza romana consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso peligrosa. En esta época estamos hablando ya de la decadencia del Imperio Romano. Y pues no es gratuito ver que cuando viene la decadencia de un imperio, de una sociedad, de las primeras cosas que son relegadas, pues es el arte. De todos modos, la fuerza del movimiento no se detuvo, y bajo el mando del emperador Augusto, 63 a.C., surgió una forma de danza conocida actualmente como pantomima o mímica, en la que la comunicación se establece sin palabras, a través de estilos, de estilizados gestos y movimientos, y esto se convirtió en un lenguaje no verbal en la multicultural Roma. La cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflicto. La actitud de la Iglesia cristiana hacia la danza a partir del siglo IV y durante toda la Edad Media fue ambivalente. Por un lado, encontramos el rechazo de la danza como catalizadora de cualquier permisibilidad sexual, lascivia y éxtasis por líderes de la Iglesia, como San Agustín, cuya influencia continuó durante toda la Edad Media. Por otro lado, antiguos padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas propias de las tribus del norte, celtas, anglosajones, galos, etcétera, en los cultos cristianos. Las danzas de celebración estacional fueron a menudo incorporadas a las fiestas cristianas que coincidían con antiguos ritos de fin del invierno y celebración de la fertilidad como la llegada de la primavera. A principios del siglo IX, Carlomagno prohibió la danza, pero el bando no fue respetado. La danza continuó como parte de los ritos religiosos de los pueblos europeos, aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos propósitos. Entonces, aquí podemos ver una de las cuestiones que ya habíamos comentado, que tiene que ver con las religiones, cómo de repente son, incorporan otros elementos culturales para poder enriquecerse esa misma religión, para poder enriquecer esa misma cultura, pero en este caso, se incorpora con una especie de doble moral, en la cual, por un lado, sí se permiten las danzas que hablen de los rituales de celebración, principalmente de los ciclos agrícolas, ¿no? Las danzas estacionales, es decir, de cuándo inicia la cosecha, de cuándo inicia la siembra, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, todas aquellas danzas que son como cachondas, por así decirlo, pues obviamente son prohibidas. Pues sí, estamos hablando de permisibilidad sexual. Sí. ¿No? Sí, y es hay que recordar, amigos, que San Agustín pues fue un renovador de la Iglesia Católica en cuanto a sus postulados, y nos encontramos que en la Edad Media pues hay una condena total hacia el cuerpo, hacia los placeres del cuerpo, el placer hacia adentro, vamos a llamarlo así. Entonces, eran prohibidas todas este tipo de danzas que incluían un contacto con el otro, que de cierta forma daba a relucir la sexualidad o lo que pensaban ellos que era la sexualidad en ese momento. Recordemos también que el arte en general fue muy hostigado para no reproducir este tipo de expresiones. Finalmente es lo que se buscaba. Y por otro lado, estamos encontrando este tributo, esta adoración a la fertilidad, sigue estando en la danza esta idea de rendir tributo, de rendir pleitesía a lo divino, a los ciclos fértiles de la tierra, a los ciclos, a el cielo, a la naturaleza, y en este caso todo englobado en Dios. Así es que encontramos esto en la Edad Media. Pero vamos a tomarnos una pequeña pausa musical, vamos a escuchar un poco de música y regresamos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. que te empeñas en destruir mi felicidad. Oye, lele, lele, busca lo tuyo y déjame en paz. Cuando te fuiste no me querías y me decías cuento nada más. Oye, y ahora mi vida es que todito ha cambiado. Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti, nene. Pero qué pena me da, ay, yo verte llorar y yo sin poder tu llanto secar. Oye, lele, ay, ay. Pero contigo ya yo no puedo bailar. Ay, ay, tanto como pena, yo te quise y a ti todito te daba. Y tú ni caso me hacía. Ahora no estás en nada. Ay, ay, qué pena, qué pena, pena. Penita, pena, pena, penita, pena, pena, pena. Mamita buena, la pena que a mí me da. Ay, ay, ay, qué pena. Si estás pena, sabrosa y eres bonita, mamita, pero con ese tumbao. Oye, no bailo nada. Ay, ay, qué pena. Sí, sí, pero que sí, sí, sí. Sí, sí, pero que sí, sí, sí. Esta noche pa' gozar. Ay, ay, ay, ay, qué pena. Si estás pena, sabrosa y eres bonita, mamita, pero con ese tumbao. Oye, contigo no bailo más. Ay, ay, salsa que pegado. No se oye esa clave, ¿qué pasó? We'll be right back. salsa. ¡Oye! La Caja de Colores, o al Twitter arroba de colores la caja. La Caja de Colores. Bueno, pues regresamos. ¿Qué les pareció esa rola de Cheo Feliciano? Como les comentábamos, es un pequeño homenaje que hacemos. Vamos a todas nuestras pausas musicales van a ser a su cargo, y en esta ocasión es acompañado por Eddie Palmieri, y obviamente está en vivo con todo el elenco de la Fania All Stars. Y la canción se llama Busca lo Tuyo, ni más ni menos. Busca lo Tuyo, papi. Y si pueden ver este video, en este momento estamos posteando el video en la página de Facebook y en el Twitter para que se diviertan un poco, porque así como la danza se ve, la música también se ve. No, y aún y cuando está la barrera del video, puede uno disfrutar de cómo tocaban estos músicos. Pero bueno, vamos a seguir en nuestro tema principal, que es la danza y esta pequeña historia de la danza. Sí, además, si estamos hablando de danza, de baile, pues qué mejor que ponerlos a bailar a ustedes con Cheo Feliciano, ¿no? Bueno, seguíamos con la semblanza de la danza y nos quedamos en la Edad Media. Y decíamos que durante esa época surgió una danza secreta llamada la Danza de la Muerte, que era propiciada por la prohibición de la iglesia y la aparición de la peste negra. Nació como una danza secreta que buscaba llevar al éxtasis, y que durante los siglos XI y XII comenzó como respuesta a la peste negra que mató a más de 50 millones de personas en 200 años. Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos XIV y XV, y ha sido descrita como una danza a base de saltos en las que se grita y convulsiona con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo. Es bien interesante, ¿no, Natalia? Porque estamos viendo que sigue habiendo esta idea de danzar para exorcizar, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Sigue habiendo esta idea de la danza para rendir tributo a la fertilidad de la tierra, a la llegada de las cosechas, pero también está la danza como esta parte para protegernos, para pedir que lo malo, para pedir que las enfermedades salgan de nuestra vida, ¿no? Sí, y precisamente en Italia todavía, bueno, no sé si todavía se use, pero hay una danza llamada la tarantela, que precisamente tiene ese mismo fin, en el cual se supone que a una persona que era picada por una tarántula, se la ponía a bailar frenéticamente para que a la hora de sudar sacara el veneno. Entonces, pues también está esta parte como desintoxicadora, ¿no?, de la danza. Incluso algunas bailarinas actualmente, contemporáneas, dicen o decían que también cuando uno estaba cruda, podía ponerse a bailar mucho y a través del sudor ya se salía la intoxicada. ¿A poco las danzarinas y las bailarinas se ponen crudas? No mucho, nada más. Me hubieran invitado, pero cuando estaban borrachas. Nada más cada viernes. Yo bailaba mucho. Bueno, pues seguimos. Entonces, ¿qué pasa en el Renacimiento? Pues el advenimiento del Renacimiento, me ponen aquí trabalenguas, trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, hacia las artes y hacia la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza gracias a los mecenazgos de maestros, a los mecenazgos hacia maestros de la danza y hacia músicos que crearon grandes danzas a escala social que permitieron la proliferación de celebraciones y festividades. Al mismo tiempo, la danza se convirtió en objeto de estudios serios, y un grupo de intelectuales autodenominados la Pléyade trabajaron para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza. En la corte de Catalina de Medici, la esposa italiana de Enrique II, nacieron las primeras formas de ballet, de la mano del maestro Baltasar de Bellalux, bueno, algo así, Beaulieu-Lux. En 1581, Baltasar dirigió el primer ballet de la corte, una danza idealizada que contaba la historia de una leyenda mítica, combinando textos hablados, montaje y vestuarios elaborados, así como una estilizada danza de grupo. Hacia 1661, Luis XIV, de Francia, autorizó el establecimiento de la primera Academia Real de la Danza. En los siglos siguientes, el ballet se convirtió en una disciplina artística en regla y fue adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. Las danzas sociales de pareja como el minuet y el vals comenzaron a emerger como espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión. Es decir, aquí ya estamos viendo ya cómo va tomando forma lo que actualmente podemos ver como ballet. Sí, es evidente también, como hablábamos en programas anteriores, cuando el Renacimiento, como aquí encontramos dos figuras importantísimos en el desarrollo del arte: el mecenazgo, por un lado, estos grandes ricos que dedicaban parte de su fortuna a patrocinar el trabajo de artistas, no solamente artistas dedicados a la danza, sino también a la pintura, a la escritura, a la música, porque el arte empieza a verse de forma diferente. Aquí estamos viendo cómo la danza, en este trayecto exorcizadora de este ritual para atraer las bondades, pero también para expulsar las calamidades, está cambiando y estamos entrando a una nueva forma de ver la danza: danzas elaboradas, danzas con un libreto, con un guión, danzas con una coreografía, danzas con un vestuario, y estamos empezando a encontrar el arte como lo conocemos actualmente, el arte para disfrutar. Y dentro de ellos estamos viendo la danza. Así es, y también, pero también dentro de lo mismo, la danza empieza a hacerse como muy estructurada y en cierta manera muy rígida, ¿no? Entonces es hacia el siglo XIX, que se considera la era del ballet romántico, que se refleja el culto de la bailarina y la lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual que quiere trascender la tierra, y que se ejemplifica en obras tales como Giselle, que se realiza en 1841, El lago de los cisnes y El cascanueces. Y al mismo tiempo, los poderes políticos de Europa colonizan África, Asia y Polinesia, donde prohíben y persiguen las danzas. Esta incomprensión de la danza de otras culturas parece cambiar al final de la Primera Guerra Mundial, y las danzas de origen africano y caribeño crean nuevas formas de danza en Europa y en América. Y ahorita más adelante les vamos a leer algunos fragmentos de una novela que precisamente habla de cómo se quiere incorporar, digamos, la fogosidad caribeña a la danza clásica. Sí, y por ejemplo aquí también estamos viendo, por un lado, el patrocinio de la danza y del ballet en este caso, y del arte europeo, pero también estamos viendo la colonización de África, de Asia y Polinesia. ¿Y por qué de repente prohíben esta danza? Porque recuerden, amigos, que la danza nos da identidad, que el arte nos genera el arraigo, nos hace recordar la tierra. Y es obvio que los colonizadores, los que están invadiendo las tierras en ese momento, los que invadieron las tierras, pues no iban a permitir que siguieran estas expresiones artísticas, porque permitir que siguieran estas expresiones artísticas era permitir que siguiera la memoria, que siguiera la identidad, que se aboliera, que no penetrara esta nueva idea colonialista. Por eso es que nos encontramos que estas prácticas que se daban en el siglo XVII siguen estando presentes. Por ejemplo, como cuando los gringos invadieron Irak, y que es de las primeras cosas que hicieron, pues destruir la biblioteca de Alejandría, ¿no?, donde está la memoria histórica de ese pueblo. Pero bueno, vamos a seguir. Incluso sin irnos más lejos, nuestra propia historia. Aquí en México hubo muchísimas danzas que estuvieron prohibidas. Bueno, ya porque estamos haciendo el homenaje a Cheo Feliciano, no se las podemos ahorita tener, pero en la siguiente emisión se las vamos a poner. Pero muchos de los huapangos fueron prohibidos porque se consideraban sexuales y porque se consideraban demoníacos, pero en realidad eran danzas que mezclaban la cultura negra con la cultura indígena y con un poco de la cultura europea. Es decir, eran danzas que estaban creando una identidad de los pueblos de la Nueva España, ¿no? Estaban creando la identidad de la gente pobre, de la gente, de los marginados, de los de abajo en la Nueva España, ¿no? De los trabajadores, de los esclavos, de los asalariados, etcétera, etcétera. Entonces todos ellos se cohesionaban alrededor de los huapangos, y ahorita se me olvida cómo se llamaba esto donde se reunían a bailar los saraos, los algo así. No me puedo acordar ahorita, se me fue el nombre, pero todo eso, o sea, fue prohibido, por ejemplo, el chuchumbé y muchos otros, ¿no? Sí, incluso a ver si podemos conseguir estos bandos que dictaba la Santa y Sagrada Inquisición, en donde se decía todo lo que estaba prohibido: cantar, tocar, bailar, uh-huh. Y era, como bien dices tú, era forma de cohesión de parte de la sociedad, de los oprimidos, pero también era una forma de reaccionar ante esta opresión, ¿no? Eran uh-huh. donde se empezaba a crear esta... Eran formas de resistencia, ¿no? Exactamente, más que de reacción. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, porque muchos de ellos no pasaban de ahí, es decir, eran, en cierto modo, eran inocuos, o sea, nada más era la resistencia, el decir, estamos aquí, no nos hemos ido, etcétera, etcétera. Y en algunos casos sí pasaban a la acción, y entonces era cuando de repente había sublevaciones o había los negros y marrones, que también ya después Exacto. les hablaremos de ellos. Pero muchas veces no era una rebelión, no era un movimiento subversivo, sino simplemente era resistencia, el de decir, nosotros somos y tenemos estas raíces, tenemos raíces negras, tenemos raíces indígenas, y sí, pues tenemos raíces europeas, porque esas nos las metieron a fuerzas, ¿no? Bueno, a ellos. Ahora ya nosotros somos una mezcla de todo eso. Exacto, es mejor eso de la mezcla. Sí, me refiero a la cultura. En este sentido, yo no creo que sean tan inocuas, porque, por ejemplo, si bien no a partir de crear una canción o una danza o un libelo con ciertas letras, no originaban la revolución, pero sí permitían resistir, ¿no? Durante la guerra, después de regresar de los madrazos, no hay nada como escuchar una canción reconfortante o entrar a un círculo a bailar, ¿no? Que nos permite resistir. O sentirte parte de tu pueblo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Están las tocadas en los barrios, en donde uno, después de esta jornada en este capitalismo bestial y salvaje, nos hace sentir parte de algo, ¿no? Nos permite resistir y no sucumbir ante esta andanada de valores falsos, ¿no? Sobre todo esta parte que tiene el arte como cohesionador, y que de repente es ese arte y esa cultura que no es, por supuesto, que no va a ser tan difundida por los poderosos, pero es esta parte que te ayuda a cohesionar y a sentirte parte de un pueblo, y a decir que no eres eso que quieren que tú seas, ¿no? Es decir, yo no soy nada más el empleado del Walmart, yo no soy nada más el empleado de esta supercadena, yo no soy nada más el taxista de esta supercadena, yo soy esta persona que pertenezco al pueblo del cual tengo raíces, del cual tengo cultura, ¿no? Y entonces son todas estas formas que han sido prohibidas a lo largo de la historia, de lo que estábamos mencionando, que es lo que siempre prohibían. Bueno, la religión católica desde luego siempre le ha provocado escozor todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el placer en general, ¿no? Y con el adueñarse del propio cuerpo, especialmente si se trata de mujeres. Y por eso más adelante vamos a leer algunos fragmentos de Isadora Duncan, que habla precisamente de apropiación del placer, apropiación del cuerpo a través de la danza. ¿Qué tal, amiguitos? ¿A poco se esperaban esta parte? Pues bueno, vamos a seguir con esta semblanza porque es importante darles este contexto de cómo ha ido evolucionando la danza, cómo ha sido atacado el arte en general y cómo ha sido también propiciado el arte, ¿no? Dependiendo el punto de vista, si es el colonizador, si es el colonizado, en fin. Pero vamos a con la danza en el siglo XX. Bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio cuestionamiento de los valores y buscan nuevas formas de reflejar la expresión individual y un camino de la vida más dinámico. En Rusia surge un renacimiento del ballet propiciado por los más brillantes coreógrafos, compositores, artistas visuales y diseñadores. Y en esa empresa podemos encontrar a la bailarina Anna Pavlova, a Claude Debussy, el compositor, al otro compositor Igor Stravinsky y al pintor Pablo Picasso. Paralelamente a la revolución del ballet, surgieron las primeras manifestaciones de las danzas modernas. Esto como reacción a los estilizados movimientos del ballet y al progresivo emancipamiento de la mujer, surge una nueva forma de bailar que potenciaba la libre expresión. Y una de las pioneras de este movimiento fue, precisamente como les decíamos, Isadora Duncan. Y a medida que la danza fue ganando terreno, se fueron rompiendo todas las reglas. Pues es un poco de lo que les decíamos. El ballet, en el momento en que se hace estructurado, también se vuelve una danza rígida, ¿no? Que de repente se contrapone a todas estas danzas de placer del cuerpo, en la cual uno baila y se mueve, pues ahora sí que como va sintiendo la música, ¿no? El ballet es más estructurado, tiene su propia belleza, por supuesto, pero tiene esta parte que es muy rígida, y entonces surge un movimiento el cual dice, no, nosotros queremos un baile más libre, no queremos un baile tan alejado de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y se empiezan como a contraponer. En la actualidad, ambas disciplinas, el ballet y la danza contemporánea, se complementan, ya no se considera tanto que sean contrarias. Pero a principios del siglo pasado, cuando surge el movimiento de danza contemporánea, como todos los movimientos vanguardistas, lo que busca es romper con este anterior estilo de danza, que es la danza clásica. Sí, aquí nos encontramos con un problema, ¿no? Porque si bien la danza contemporánea irrumpe, como irrumpieron todas estas nuevas vanguardias dentro de todos los artes, dentro de la plástica, dentro de la literatura, encontramos al rato, vamos a leer a alguien que también fue uno de los pioneros en la irrupción de la literatura, está Picasso con el cubismo, está Debussy y Stravinsky con estas nuevas formas musicales, encontramos que hay una nueva, estamos tratando de buscar y de ver al mundo de una nueva forma, después de esta terrible guerra mundial, de la primera, y que pensábamos que no había o no iba a haber algo peor, empezamos a buscar, o el hombre empezó a buscar una nueva forma de reconciliarse con el mundo y consigo mismo. Pero aquí hay como una, no sé, es como una lucha, porque si bien el ballet es hermoso en sí mismo, por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas que en algún momento llegamos a ver El Lago de los Cisnes con la compañía de Alicia Alonso, o vimos a El Bolshoi con Giselle? Encontramos esta belleza en los movimientos, ¿no? No sé, Natalia, si tú has bailado, pero también has visto el ballet montado, pues, ¿no? El ballet ya corriendo, y encontramos esta plasticidad, esta elegancia, este movimiento, que si bien son rígidos, nos llevan a una experiencia estética, nos subliman en el momento, ¿no? Aunque las historias nos pueden parecer vacuas de repente, que eso es como un poco lo que critica las vanguardias, el arte en sí mismo, el arte de bailar, el arte del ballet clásico es hermoso per se, ¿no? Sí, así es que en su momento las vanguardias buscan romper con lo que les antecede, sin embargo, en ocasiones el antecesor pues tiene su propio valor, entonces hay que, digamos, para admirar el arte hay que admirarlo en su dimensión, ¿no? En su momento. La música clásica también refleja una época, refleja las historias de princesas, la manera de concebir el mundo, refleja también un mensaje político, por supuesto, ¿no? El de decirnos, no, pues ustedes siempre tienen que estar soñando y aspirando a ser princesas y a ser las reinas de estos cuentos de hadas, etcétera, etcétera. Entonces tiene también su mensaje, pero no por ello no dejan de tener un valor estético y no por ello dejan de ser hermosas, ¿no? Podemos admirarlas, aunque por supuesto no nos creamos esas historias ni queramos ser el cisne del Lago de los Cisnes, ni Giselle, ni etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces también en estos momentos noto una pequeña cierta animadversión hacia el ballet clásico. No, a mí sí me gusta mucho el ballet clásico. De hecho, yo yo practiqué ballet clásico y a la par de que practicaba danza contemporánea, y yo era lo que les decía a los amigos, yo creo que ahora son complementarias, no creo que se contrapongan para nada. Sí, no, pero es bueno, resulta esta solo que no me creo sus historias, que es distinto, o sea, no muchas sí. No queremos ser princesas, pero, ni reinas. Pero ¿cómo podemos encontrar lo hermoso, no? En estas puestas en escena, ¿no? En estas puestas, por lo menos las contemporáneas, no sé cómo habrán sido las puestas en esos momentos, las coreografías, el correr la escena, pero en estos momentos ver la exactitud, la pulcritud de los movimientos de los bailarines rusos es algo de verdad que lo lleva uno a la catarsis, independientemente de la historia de que se esté contando o que se esté tratando de contar en ese momento, esta pulcritud con que se lleva a cabo la danza nos remite a estados propios de una experiencia estética. Y por cierto, pues para que puedan apreciar estas cosas o para que pues nos pongamos a ver todo esto de lo que estamos hablando, hay un programa en el canal 22 que precisamente transmite danza principalmente moderna, contemporánea y ballet en los sábados, me parece que es a las 5, y pues ahorita se lo recordamos en la cartelera, ¿no? Entonces, para que también lo vean, porque de repente algo que tiene la danza clásica y también la contemporánea es que, pues bueno, los bailarines, por supuesto, comen como uno y tienen necesidades como uno, y el arte que ejecutan, pues tienen que cobrarlo, y al público pues nos resulta de repente muy oneroso poder pagar esos costos, ¿no? Entonces, no podemos decir que sea caro, porque en realidad pues es lo que cuesta. Es lo que cuesta para ellos, porque es un esfuerzo muy grande poder realizar la danza, pero pues para los que no podemos pagarlo, pues podemos tener esta opción de verlo en el canal 22, o bien podemos buscar el ballet Bolshoi, el ballet del teatro Bolshoi en YouTube, o buscar el ballet de Kiev, o el ballet nacional de Cuba, que otros ballets o bien de danza contemporánea podemos buscar la Compañía Nacional de Danza de México, que no es tan buena como las que acabo de mencionar, pero también tiene lo suyo. Hola, amiga. Entonces baila chido. Bueno, exceptuando aquí a la amiga de Ibrahim, todos el nivel todavía no alcanza al del ballet Bolshoi. Y qué otra, pues bueno, mexicanas de danza contemporánea pueden encontrar a La Cebra, pueden encontrar Contempodanza, Utopía, el Ballet Teatro del Espacio, uh-huh. En fin, hay como muchos espacios, muchas puestas en escena que, si bien son caras, también vamos a investigar a ver si siguen estos jueves de a 35 varitos, en donde ustedes pueden irse allá a los teatros del auditorio y de repente hay una que otra puesta, una coreografía de danza, uh-huh, por 35 pesitos. Eso lo vamos a hacer y les vamos a traer a ustedes la información para que se echen una vuelta, ¿no? Y aquí entramos en un tema de hoy. También no se olviden que cada año se celebra el Día Internacional de la Danza. Entonces, esa es una muy buena oportunidad para ir a conocer la danza. Generalmente en el Distrito Federal y en algunos estados se realizan, y en algunos otros estados se realizan celebraciones en las cuales se presentan muchos grupos, ¿no? En este caso se realizó el sábado y domingo pasado en la UNAM y en el Centro Nacional de las Artes, diversas celebraciones, así como en un par de faros hubo también ahí algo, ¿no? Sí, entonces, bueno, aquí nos salta otro tema que hoy no vamos a tocar, que es el papel del Estado y el arte, ¿no? El subsidio que tendría que dar el Estado hacia el arte para que gente de escasos recursos podamos tener acceso al arte, podamos tener acceso a estas expresiones artísticas y por el otro lado, los creadores, los artistas, tengan un sustento, tengan una vida digna para su trabajo, ¿no? Así es. Pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Prepárense para mover sus patitas porque viene Cheo Feliciano con más musiquita. La caja de colores. Algo secreto que llevarás en ti guardado. Presente siempre yo estaré en cada beso que recibas y no despierte la pasión que yo dejé en tu piel dormida. Porque un amante como yo no volverás nunca a tener, que sepa amarte de verdad y haga vibrar todo tu ser. Tu cuerpo lleva mis caricias como si fueran mil tatuajes que no se ven a simple vista, pero son huellas imborrables. Porque un amante como yo no volverás nunca a tener, que sepa amarte de verdad. Mira, mamita, y haga vibrar todo tu ser. Tu cuerpo lleva mis caricias como si fuera mil tatuajes que no se ven a simple vista, pero son huellas imborrables. Yo llevé tu lecho de locuras hasta dejarte sin aliento. Y hoy que pretendes olvidarme, fracasarás en ese intento. Te di cariño, te di amor, te lo llevas contigo, mamita, y es que yo voy a ser tu eterno amante. Siempre, nena. Es que lo que yo dejé para siempre se ha quedado. Yo seré tu eterno amor, tu gran amor y tu pecado. Sabiendo que soy en ti algo prohibido, algo secreto. Mira, mamita, por más besos que te dé, no lograrás olvidarme, pues me llevarás en ti, en tu piel, como un tatuaje. Porque supe complacerte, porque fui bien juguetón. Música. puede entrar si es que ya yo me metí dentro de ti. Y todo lo que me viva contigo, siempre en tu viaje dentro de ti. Ya no podrás olvidarme por más que intentes, por más que te dé coraje. Soy parte de tu vida y es que yo me quedo en ti como un tatuaje. Dentro de ti, como un tatuaje. Y te entrego este regalo, negrita linda, para que te acuerdes de mí. Dentro de ti, como un tatuaje. Muchacha, ¿qué problema te ha buscado? Esto es una maleta de emociones. ¡Ay! Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bien, amigos, acabamos de regresar, acabamos de escuchar como un tatuaje del gran Cho Feliciano. A continuación vamos a seguir leyendo esta breve historia de la danza. Ahorita Natalia va a retomar el texto. Venga, pues. Desde los años 20 hasta nuestros días, nuevas libertades en el movimiento del cuerpo fueron las detonantes del cambio de las actitudes hacia el cuerpo. La música con influencia latina, africana o caribeña inspira la proliferación de las salas de baile y de las danzas como la rumba, la samba, el tango o el cha-cha-cha, ¿no? A partir de la década de los 50 toman el relevo otras danzas más individualistas como el rock and roll, el twist y uno que se llamaba freestyle. Y después aparece la música disco, el dancing, breakdance, etcétera, etcétera. Ya hasta nuestros días, estas horrorosas que se llaman metal. No, pero eso ya no es tanto de danza, ¿no? Más bien este. Sí, porque cuando se congregan a bailar, se ponen a bailar y ya es como más en su mundo, ¿no? Ahora, yo diría más bien que a partir de los 80, lo que sigue es el ska, ¿no? El reggae, fíjate, por ejemplo, el ragamuffin. El ska es como. Y una cosa que no vamos a mencionar aquí, pero que dicen que proviene de ahí, pero que es obviamente muy fea y denigrante para la mujer. ¿El reggaetón? Pero ya lo mencionamos. Muévelo, mi negra, muévelo. No sé qué, no dicen muévelo, dicen otras cosas. No, pero es interesante, por ejemplo, ahora que hablas del ska, como este tipo de bailes es como un baile comunal, pues, ¿no? Un baile en grupo, a pesar de que te metes a la bolita y te das de golpes con otros y te empiezas a aventar, es como un baile de grupo, pues, ¿no? Uh-huh. Es un baile de un grupo de jóvenes que están reunidos con un cierto interés. Por ejemplo, esta es diferencia en estos bailes individualistas, como lo llama aquí nuestro texto, como el tango, por ejemplo, o la rumba o el rock, en donde tú acudes y puedes tener intereses muy distintos, ¿no? No, aparte, por ejemplo, el rock and roll, el twist, el tango, son bailes para bailarse únicamente en pareja, no los puedes bailar como conjunto. En cambio, el ska y algunos tipos de rock, el rock, el hard rock o el metal, sí los bailas en conjunto. Y por ejemplo, vemos una diferencia que es interesante. Por ejemplo, en estos hay como un contenido social muy fuerte en el ska, en el rock. Y el baile es como en algunos conjunto. Tipos de rock, sí, porque claro. Otros hablan nada más de babosadas, ¿no? Bueno, eso lo dijiste tú, yo no lo dije. Pues la sí, moralidad, o sea, va por cuenta de Natalia. No, no es que no es moralidad, no todo, ¿cómo decirlo? No podemos meter en el mismo cajón siempre a todos. Entonces, no todo el metal habla de Satán, de ska, por no todo el metal habla de la revolución del mundo. No, pues bueno, ya que lo mencionamos, no todo el metal habla de la revolución del mundo y tampoco todo el ska habla de cuestiones sociales ni todo el ska habla nada más de amor, ¿no? Y etcétera, etcétera. No, pero sí encontramos un contenido social fuerte, donde hay una identificación, por ejemplo, de este grupo de clase baja, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece interesante ahora que lo hablabas, porque por el otro lado encontramos estos bailes que son mucho más sensuales, que es como una reivindicación y un acercamiento al cuerpo, ¿no? Nos encontramos, ¿qué más sensual que el tango, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? ¿Qué más sensual que bailar una salsa así pegadita? Sí, aquí el texto no lo menciona, pero existen otros bailes que son como identitarios, es decir, que le dan identidad a los pueblos, que son todos estos afrocaribeños, que sería la guaracha, que serían los sones, ahorita se me va cuál otro. La salsa no lo es tanto, porque la salsa en realidad surge en Estados Unidos y no surge con un fin de dar identidad, sino simplemente como una forma nueva de bailar. Bueno, está la, por ejemplo, toda la corriente centroamericana, que sí es muy identitaria. Por ejemplo, Cheo Feliciano, pues es un ícono de la salsa puertorriqueña, uh-huh, por ejemplo, ¿no? A la hora que lo retoman, pero tal cual a la hora de surgir, no. Yo creo que sí hay un fuerte vínculo, por ejemplo, centro latinoamericano con estos ritmos que le llaman afrocaribeños, que yo tampoco los llamaría afrocaribeños porque ahí cabe como mucho. Por ejemplo, el reggae puede ser afrocaribeño, ¿no? Y el reggae también tiene un contenido social, la forma de bailarse es como muy sensual, uh-huh, pero contiene estas dos vertientes. En cambio, la salsa, son pocos de repente los cantantes que tienen un contenido más social, ¿no? Su contenido es como más amoroso, o también es de mucha vivacidad, es de tener como mucha fuerza hacia lo que nos rodea, hacia la cosa cotidiana, regresar hacia la risa, ¿no? Uh-huh. Encontramos estas canciones, la de la cartera, la de salchicha con huevo, la de la sandía, en donde lo que hacen es una oda a la comida, una oda a la sí, risa, ¿no? Sí, el cantar a las cosas sencillas, a las cosas cotidianas, una manera de reflejar como las vivencias, así ¿no? es. Del pueblo, de la gente de abajo. Qué cosas comes, cómo te enamoras, de repente cómo bailas, a dónde vas a bailar, qué cosas hay en tu ambiente que son cotidianas, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a regresar al hilo, nos estábamos enrollando un poco como manguera de bombero mal puesta, pero vamos ahora a hablar un poco entre la diferencia de el ballet y la danza contemporánea. Bueno, pues hablábamos de las diferencias entre la danza contemporánea y el ballet. La danza contemporánea o moderna es un estilo creado para expresar los sentimientos, y así como estos cambian, los bailarines contemporáneos deben cambiar constantemente. En ella es importante el individualismo, la abstracción y la entrega al arte. Los bailarines tienen poco en común, además del rechazo de rechazar las tradiciones existentes y del deseo de reexaminar los principios fundamentales de la danza como un medio de comunicación, ¿no? Entonces, mientras que en el ballet las formas son graciosas y bellas, el cuerpo necesita tener una forma en particular y desde niños trabajan en ello, se trabaja movimientos elevados y saltos, los pasos básicos están rígidamente definidos, la coreografía sigue una historia y tiene varios personajes, se baila con ropas y zapatos especiales. En un paso que se llama Pas de Deux, el hombre carga a la mujer en formas definidas. En la danza contemporánea, las formas muestran lo bonito y lo feo de la vida. El cuerpo puede pesar o medir lo que sea mientras esté fuerte y flexible. Se trabaja en el suelo y en saltos con caídas. Hay muchos estilos de pasos. Las coreografías se basan en ideas y sentimientos. Y se baila con cualquier ropa y por lo general se baila descalzo. Y son uno o más hombres quienes cargan a la mujer o a otros hombres de maneras inusitadas. Inclusive a veces la mujer carga al hombre. Entonces esas son las diferencias entre el ballet y la danza contemporánea, que como les comentábamos, trata de romper la contemporánea con la rigidez que tenía el ballet, que si bien les decimos es hermosa, pues bueno, sí tiene esta rigidez. Y precisamente la danza contemporánea surge a finales del siglo XIX, cuando algunas bailarinas estadounidenses como Louise Fuller, Isadora Duncan, de quien ya les hablaremos más, Ruth Saint Denis, Martha Graham, Doris Humphrey y una alemana llamada Marie Wingman sintieron demasiadas restricciones en el ballet para expresarse. Y entonces el movimiento se dio simultáneamente por diferentes artistas, es decir, empezó aquí y allá casi espontáneamente. Y puede decirse que empezó en 1900 con unos recitales que ofreció Louis Fuller en la Exposición Universal de París e Isadora Duncan en Londres. Louis Fuller trabajó en la transformación de su cuerpo. Para ella consideraba que su cuerpo debía transformarse en una flor o una mariposa. Y pues bueno, Isadora Duncan explotó la capacidad de las nuevas tecnologías al bailar, por ejemplo en una nube de seda iluminada por sistemas eléctricos de iluminación teatral, y utilizaba los ideales del antiguo arte griego para inspirar formas más naturales de la danza, y utilizaba el cuerpo humano como un instrumento de expresión emocional. Su vida y su muerte hicieron de ella una figura mística de la danza. Por su parte, Ruth Saint Denis fundó con su esposo en 1915, llamado Ted Schwan, que era un estudiante de teología. Fundaron una escuela llamada Denis Schwan en Los Ángeles, Estados Unidos, donde exploraban los movimientos de la danza india, la española y los bailes africanos. Y trataron de incorporar movimientos de artes marciales como el Tai Chi. En esta escuela estudiaron grandes exponentes de la danza como Martha Graham, Doris Humphrey y Charles Whitman. Sin embargo, pues ellos se separaron en 1932 y pues la escuela cerró. Marie Wigman, por su parte, creó su escuela en 1920 y fue famosa por crear una serie de solos como las danzas húngaras y la danza de la noche, y también por impulsar la danza contemporánea en Europa. Por su parte, Martha Graham fundó en 1927 su propia escuela, que se basaba en la relajación y la contracción del cuerpo. Sus obras están inspiradas en la historia americana y en la mitología de diversas culturas. Y dejó de bailar hasta los 75 años. Y su última coreografía, llamada el Rack de las Hojas de Maple, la creó a los 96 años, es decir, era una verdadera Matusalén de la danza. Por su parte, Doris Humphrey fue otra alumna que estaba en el Saint Denis y puso en práctica la técnica de control y abandonamiento, buscar el equilibrio en el desequilibrio del cuerpo, y en 1945, al darle artritis, se dedicó a dirigir una compañía de alumnos. Una compañía entre cuyos alumnos destacaba el mexicano José Limón, quien a su vez creó un estilo viril y feroz que buscaba una profunda espiritualidad. Y su compañía es una de las pocas que en Estados Unidos han sobrevivido a su muerte. Por su parte, Merce Cunningham, que también fue alumno de Martha Graham, creó su compañía en 1953. Donde enfatizó una posición vertical en piernas y brazos elegantes y utilizaba muchos ejercicios con demi-plié en distintas direcciones. Y otros coreógrafos norteamericanos que imprimieron la danza a un estilo de goce por la vida y también un sentido del humor fueron Paul Taylor, Alwyn Nicolais, el étnico Alvin Ailey o Twyla Tarp, que dirigió nada más y nada menos que a Mikhail Baryshnikov, que es uno de los legendarios bailarines de danza clásica y contemporánea. Pues bueno, como pueden ver, esto es una breve semblanza de quienes eran los principales exponentes. Actualmente, algunos de ellos, como Martha Graham y José Limón, crearon, digamos, una escuela, no en el sentido físico, es decir, no solamente pusieron una escuela tal cual, sino que muchas de sus técnicas se siguen usando para enseñar la danza contemporánea. Se siguen enseñando, incluso se dice que se usan las técnicas Graham Limón o la técnica Limón nada más, o la técnica Graham, ¿no? Todavía en la actualidad ellos perduran como pioneros de la danza. Sin embargo, también existen otros exponentes de la danza contemporánea que han hecho cosas maravillosas, si bien no fueron los que empezaron tal cual, han tratado de incorporar otros elementos. Una de ellas es la bailarina Pina Bausch, que es alemana, y cuyas coreografías incorporan otros elementos. Por ejemplo, ella baila con el agua, con el barro, mete figuras que son luminosas, baila con el ¿cómo se llama? Baila con las luces, etcétera, etcétera. Y más adelante, o más bien ahorita, de un momento a otro, les vamos a poner el link de algunos de sus videos para que vean de lo que les estamos hablando, que es maravilloso, y es otra de las que les recomendamos que busquen en YouTube, que se llama así, Pina Bausch. Vamos a irnos a otro corte musical, y en la segunda parte de esta emisión les vamos a hablar de algunos textos de Isadora Duncan, quien es considerada una de las pioneras de la danza contemporánea. Algunos dicen que incluso ella fue la que la inventó, pero bueno, y vamos a meter algunos textos de Isadora Duncan, y también vamos a hablar de un escritor que, como les decíamos en el torito del día de hoy, conjuga la literatura, la música y la danza. Es un cubano que se llama Alejo Carpentier. La caja de colores. Camina cachondeado, antes roncaba de guapo, pero ahora mismo está recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, como que te cachondea, amigo, como que te va de lado. Tú estás flojo, pana mío, cuidado que tú eres un bacalao, salao. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. La rumba buena te llama y no la puedes gozar, la bebida te ha gastado la rodilla de bailar, camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente, yo se lo dije a Vicente, que la rumba buena suena y camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Ajá. Colores. ¿Cómo que te cachondea? Acabamos de escuchar al gran Cheo Feliciano con este rolononón de su gran repertorio de música, ¿qué les pareció? ¿Siguen moviéndose los piecitos? ¿Ya consiguieron a alguien con quien bailar? Bueno, pues prepárense porque ya viene en el siguiente corte otra rolita de Cho Feliciano y no se nos olvida, les vamos a dar una breve semblanza de la obra y vida de Cho Feliciano. Pero ahora vamos a seguir, vamos a hablar de la literatura y la danza, y también vamos a leer unos fragmentos de un texto que se llama... Bueno, nos estamos basando en un libro que se llama El arte de la danza y otros escritos, que contiene textos que escribió Isadora Duncan en declaraciones al llegar a algún lugar, en ponencias, etcétera, etcétera, pensamientos que ella escribió, y que están recopilados por esta editorial Lascal, que así se llama la editorial que realiza este libro, en una edición de José Antonio Sánchez, y contiene un pequeño estudio introductorio sobre Isadora Duncan. Una de las partes que nos llamó mucho la atención se llama La naturaleza y la historia. Entonces, habla de que Duncan entendió siempre que el arte debía inspirarse en la naturaleza, y esto la situaba más cerca de los posimpresionistas que de los artistas protagonistas de la vanguardia, de quien era contemporánea, más cerca de Rodin y de Cézanne que de cubistas, futuristas o expresionistas con quienes compartió un contexto cultural. Y es que Duncan nunca se desprendió de la herencia americana, no solo del trascendentalismo de mediados del siglo XIX, sino sobre todo de los paisajes de su infancia en California, la bahía de San Francisco y la presencia constante del mar. Y decía ella misma: el mar siempre me ha atraído, tanto que las montañas me infunden un sentimiento de malestar y un deseo de huir. Me dan la sensación de que soy prisionera en la tierra. Así que cuando ella tuvo que concretar cuál era el movimiento que conectaba la naturaleza inorgánica con la espiritualidad del arte, eligió el movimiento de las olas. La concreción del movimiento natural en la ola honda podría hacernos intentar una conexión entre el pensamiento de Duncan y las teorías físicas contemporáneas sobre la doble naturaleza de la materia, es decir, como onda y como partícula. Sin embargo, el interés de Duncan por la ciencia la condujo más bien al estudio de las teorías evolucionistas como Darwin y Haeckel, a quien conoció personalmente en Alemania, teorías que ella utilizó para la elaboración de una propia acerca de la nueva mujer, una vez infiltradas por la filosofía nietzscheana. De modo que la imagen de la ola onda tiene más que ver con la visión y con la impresión visual y física. Tiene que ver también con la intención de Duncan de contraponer un movimiento sinuoso y libre al movimiento rígido y geométrico del ballet. Aquí estamos viendo otra vez esta visión de las vanguardias. La referencia a la naturaleza es para Duncan el fundamento que avala su oposición a la vieja escuela de danza y la fundación de una nueva en la que el movimiento es vida y no regla, y la composición surge de la inspiración, de la comunión con los ritmos naturales y no de estructuras o códigos previamente establecidos. Aquí esto nos suena un poco también como al romanticismo y esta idea de la composición, ¿no? Contra esta versus contra esta idea rígida de una composición rigurosa a partir del estudio. Pero a lo que Duncan inspira no es meramente a transmitir mediante el movimiento corporal las impresiones del movimiento de los árboles, las nubes y las aguas del mar. Aspira a conectar tales impresiones con estados anímicos como la pasión, la amabilidad, la alegría, es decir, sensaciones, para de tal modo alcanzar una comunicación del alma misma. Sobre la presentación de Isadora Duncan en el Metropolitan de Nueva York, el crítico del Sunday Sun publicó el siguiente comentario el 15 de noviembre del 1908. Cuando Isadora baila, el espíritu se remonta muy lejos en el pasado. Se remonta hasta la primera mañana del mundo, cuando la grandeza del alma encontraba su libre expresión en la belleza del cuerpo, cuando el ritmo del movimiento correspondía al ritmo del sonido, cuando la cadencia del cuerpo humano se confundía armónicamente con el viento y el mar, cuando el gesto de un brazo femenino era como el pétalo de una rosa que se abre, la presión de un pie sobre la hierba o como una hoja que cae acariciando la tierra. Obviamente la idea de naturaleza propuesta por Duncan es como toda idea de naturaleza, una construcción cultural. Ann Daly observa que naturaleza era una abreviatura metafórica de Duncan para una para un paquete compacto de ideales estéticos y sociales. Desnudez, infancia, el pasado idílico, las líneas fluidas, salud, nobleza, libertad, simplicidad, orden y armonía. Las fuentes de Duncan para el cuerpo natural hay que buscarlas en los poetas Shelley, Keats o Whitman, el evolucionista Haeckel, el pensamiento de Schopenhauer y Nietzsche, las imágenes de Rodin y Botticelli y la interpretación de la cultura griega propuesta por Wickerman. El mundo griego es fundamental en la conformación de su idea de naturaleza y de cuerpo natural, en primer lugar a través de las imágenes renacentistas de Botticelli, después a través de su interpretación de la cerámica griega. El modelo de belleza del clásico griego se convirtió para Duncan en modelo natural de belleza. Esto le permitió argumentar que su danza no era una imitación de la escultura o dibujos griegos, sino una comunión con el modelo que la llevaba a respirar la vida y la naturaleza de la que se había alimentado. Así lo entendió también Rodin, en uno de sus maestros y admiradores, que contestó contundentemente a quienes acusaron a Duncan de copista. Y aquí vemos que Duncan era una ecléctica, pues iba saltando de etapas en etapas. Estuvo en la etapa clásica utilizando el modelo griego de belleza, después pasó a los renacentistas, a esta nueva forma de ver el mundo con Botticelli, pero también estaba inmersa de esta nueva idea filosófica de Nietzsche y de Schopenhauer, en donde la estética era vista a través del hombre. También, obviamente, a la poesía de Shelley, de Whitman, ¿no? Esta poesía entre decayente y que va reconstruyendo la idea de hombre. No se trata de copiar las apariencias de los modelos clásicos, pero tampoco de las formas naturales, sino más bien de captar lo que latía bajo ella. Es algo que Duncan entendió mejor después de haber estudiado la filosofía alemana, pero en especial estudió a Schopenhauer y su concepto de voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es la esencia del mundo, aquello que es común a todos los seres, y respecto a lo cual todos ellos derivan como fenómenos. Isadora Duncan, lectora voraz de poesía y filosofía, leyó a Schopenhauer y a Kant en su idioma original durante su primera gira por Alemania. También Isadora Duncan, ferviente admiradora de los filósofos alemanes, reinterpretó esta idea y supuso que la música experimentada corporalmente, es decir, la danza, constituiría la mayor aproximación que en un ser humano puede hacer a la esencia del mundo. Ella lo expresó en los siguientes términos. El movimiento del universo concentrado en un individuo se convierte en lo que se ha llamado la voluntad. Por ejemplo, el movimiento de la Tierra, que es concentración de fuerzas circundantes, da a la Tierra su individualidad, su voluntad de movimiento. Del mismo modo, criaturas de la Tierra que reciben a su vez estas fuerzas concentradas en diferentes relaciones, tal como les son transmitidas a través de sus ancestros, que las han recibido de la Tierra, desenvuelven en sí mismas el movimiento de individuos que es llamado la voluntad. La danza debería ser, por tanto, simplemente la gravedad natural de esta voluntad del individuo, que al final no es ni más ni menos que la traducción humana de la gravedad del universo. Bueno, pues como pueden ver, Isadora Duncan fue una mujer que rompió no solamente con los cánones de la danza del momento, ¿no? Como ya les comentábamos anteriormente, la danza contemporánea era una ruptura, perdón, con el ballet. Sin embargo, Isadora Duncan rompió también con los cánones de lo que significaba ser mujer y ser artista. ¿Y por qué les digo esto? Porque para la época en la que ella se desenvolvió, ella nació en 1878, y en ese siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las mujeres no era bien visto que las mujeres se acercaran al conocimiento en general. Y aquí esto se conjuga con lo otro que les decía. Rompió con el canon de lo que significa ser artista. En ese tiempo y aún actualmente en el siglo XXI, a veces se considera que un artista es aquel que se especializa únicamente en un arte. Es decir, el pintor únicamente tiene que saber de pintores famosos, de historia de la pintura, de teoría del arte, de técnicas de pintura, de técnicas de escultura, de lápices, de óleos, etcétera, etcétera, y nada más. O un escritor únicamente tiene que conocer, incluso ahí vamos más allá, un escritor de poesía únicamente tiene que conocer de poetas, de historia de la poesía y de lo que él hace, de las técnicas de escritura, pero nada más. Sin embargo, ella, como muchos buenos artistas, los que son chingones y trascienden al tiempo, ella se nutría de otras fuentes. Ella no nada más se quedaba en la historia de la danza, ella no nada más se quedaba en la técnica de la danza, sino ella se remontaba a la historia de la cultura misma. Ella se iba a fuentes griegas, ella se iba a fuentes renacentistas, como comentaba Ibrahim, y también se nutría de la filosofía misma. Pues claro. Y de la... claro, aquí se nota quién estudió filosofía. Y se nutría de la poesía, ¿no? Entonces, no solamente sus afluentes eran la danza y la música, que son los afluentes naturales de una bailarina o de un bailarín, sino sus afluentes eran la filosofía, eran la poesía, eran la música, era la cerámica griega, era la historia de la humanidad, era la pintura, ¿no? Entonces ella era una artista universal, en el sentido más amplio de ello. Y sobre todo esto que hemos, esta discusión que hemos tenido a lo largo de estos programas en la Caja de Colores, que para innovar, pues hay que conocer, ¿no? No se puede llegar a tratar de hacer una ruptura pensando que la única especialidad que uno maneja es suficiente para transformar y cambiar las estructuras del arte, en este caso, por ejemplo, de la poesía, lo que hablábamos un poco con Rojo Córdoba, o con estas nuevas expresiones de poesía, en la cual, desgraciadamente, hay una ignorancia para con las demás ciencias, para con la filosofía y las humanidades, y para con el arte mismo. Y esto es bien importante porque Isadora Duncan fue una revolucionaria de su tiempo respecto a su disciplina. Y lo que quisimos hacer notar en este texto eran las innumerables influencias que ella tenía, el eclecticismo que ella llegó a tener acerca de filosofía, de escultura, de poesía, de pintura. Entonces, pues vamos a seguir un poco escuchando a qué más nos dice Isadora Duncan. Bueno, esta es una conferencia pronunciada en Berlín en 1903. Y se llama La danza del futuro. Dice así: una vez una mujer me preguntó por qué bailo con los pies desnudos, y yo le respondí: Madame, yo creo en la religión de la belleza del pie humano. La señora respondió: pero yo no. Y le dije: pues debería, Madame, porque la expresión y la inteligencia del pie humano es uno de los más grandes triunfos de la evolución del hombre. Pero, dijo la señora, yo no creo en la evolución del hombre, a lo que yo repliqué: mi tarea ha llegado a su fin, la remito a mis más admirados maestros, el señor Charles Darwin y el señor Ernest Haeckel. Pero, dijo la señora, yo no creo en Darwin ni en Haeckel. Y en ese punto no se me ocurrió nada más que decir. Por lo que pueden ver que para convencer a la gente soy de poco valor, y más bien no debería hablar. Pero he sido sacada del retiro de mi estudio y aquí estoy, temblorosa y balbuciente ante un público, porque se me ha pedido que pronuncie una conferencia sobre la danza del futuro. Si indagamos en el verdadero origen de la danza, si vamos a la naturaleza, encontraremos que la danza del futuro es la danza del pasado, la danza de la eternidad, y ha sido siempre y será la misma. El movimiento de las olas, de los vientos, de la tierra, está siempre en la misma duradera armonía. No se nos ocurre plantarnos en la playa y preguntarle al océano cuál era su movimiento en el pasado y cuál será su movimiento en el futuro. Nos damos cuenta de que el movimiento propio de su naturaleza es eterno a su naturaleza. El movimiento de los animales y pájaros libres está siempre en correspondencia con su naturaleza, con las necesidades y deseos de esa naturaleza y su correspondencia con la naturaleza terrestre. Solo cuando se pone animales libres bajo restricciones falsas es cuando pierden el poder de moverse en armonía con la naturaleza y adoptan un movimiento expresivo de las restricciones que se le han impuesto. Así ha ocurrido con el hombre civilizado. Los movimientos del salvaje que vivía en libertad, en contacto constante con la naturaleza, eran incondicionados, naturales y hermosos. Solo los movimientos del cuerpo desnudo pueden ser perfectamente naturales. El hombre, llegado al fin de la civilización, tendrá que volver a la desnudez. No a la desnudez inconsciente del salvaje, sino a la desnudez consciente y reconocida del hombre maduro, cuyo cuerpo será una expresión armónica de su ser espiritual, y los movimientos de este hombre serán naturales y hermosos como aquellos de los animales libres. Bueno, pues aquí pueden ver cómo era un poco revolucionario toda esta idea que decía Isadora Duncan. Imagínense a una mujer de principios del siglo XX, es decir, en el 1900, diciendo que lo natural para bailar debería ser la desnudez y que teníamos que regresar a esta idea del cuerpo, del pie en contacto con la tierra, etcétera, etcétera, es decir, con este contacto sensual del cuerpo con todo lo que le rodea. Pues era una idea totalmente revolucionaria, ¿no? Contraria a todo lo que estábamos mencionando acerca de las prohibiciones de las danzas, ¿no, Ibrahim? Pues en general es una reivindicación del cuerpo, una reivindicación de los sentimientos, de la sensualidad, ¿no? En donde hay un reconocimiento del cuerpo y el derecho del cuerpo a expresarse y a mostrarse, ¿no? Pero ahora vamos a ver una otra visión de la danza. Para ello vamos a usar a nuestro querido Alejo Carpentier, uno de los escritores, a mí me parece, más brillantes de América Latina, que es un poco relegado, por lo menos aquí en México no se le hace el caso que debería, y vamos a trabajar un textito de esta obra maravillosa que se llama La Consagración de la Primavera. Y esta Consagración de la Primavera, este nombre está basado en una obra de Stravinsky, y lo que nos parece importante de este libro para este caso es mostrar la visión que tenía Alejo Carpentier de la danza y que lo describe de manera excepcional en este libro. Ahorita Natalia nos va a leer un pequeño texto que va a ilustrar esto que les estaba diciendo. Sí, en efecto, la obra de Igor Stravinsky se llama La Consagración de la Primavera y es un ballet en sí. Entonces, esta novela es una novela que se podría considerar histórica y que ronda, o más bien siempre se centra o siempre regresa a un personaje que es una rusa que se llama Vera y que quiere realizar una coreografía precisamente de la Consagración de la Primavera, pero quiere realizarla con bailadores cubanos porque en un momento dado los ve como son de maravillosos en sus propias danzas rituales y entonces dice, no, con estos hombres puedo hacer algo que sea extraordinario, que sea mejor que los ballets rusos que eran y aún siguen siendo los mejores representantes del ballet clásico, de la danza clásica. Entonces, esta rusa que se llama Vera, junto con el otro personaje principal llamado Enrique y uno más que se llama Gaspar, van a una especie de encuentro donde, tiene ganas ella de ir a una ceremonia, ¿no? Entonces empieza así este fragmento de la novela, que es muy muy larga, por cierto. Ella, es decir, Vera, hubiera querido asistir a alguna de estas ceremonias para iniciar un estudio, el que está hablando es Enrique, para iniciar un estudio de nuestro folclore coreográfico. No sacarás nada con ir a una de ellas, opinaba Gaspar. Tanta gente se apretuja en eso que apenas si verías a los bailadores. Es un empuja de todos los demonios. Además, la presencia de una blanca como tú, de tipo medio polaco. Gracias, dice Vera. Quiero decir, vamos, es que de aquí nos pasmaríamos. Hay un solo lugar donde podrías ver algo. Y a ese lugar llegamos, sigue relatando Enrique, una noche después de cruzar la bahía en la lancha Nicolás Leni y de tomar un autobús frente a una taberna mexicana que olía a tequila y a guacamole. El lugar era la casa de un músico negro, cantante y pianista que se llamaba Bola de Nieve. Ahora en gira por América del Sur y que en su ausencia dejaba sus puertas abiertas a quienes querían armar jolgorio de tipo familiar bajo la engorrosa vigilancia de una madre anciana. Porque aunque todo hubiese empezado como cualquier fiesta un poco aldeana, con las mujeres sentadas en círculo en torno al espacio de la danza, ya los tambores empezaban a tronar, golpeados por un hombre, por hombres de una rara corpulencia que durante el día trabajaban en la estiba de barcos. Y pronto se estableció un contrapunto de golpes secos, espaciados o repetidos, redoblados, sincopados, tremolantes, simétricos en intensidad, asimétricos en ritmo y sin embargo integrados en una unidad que se adicionaban como las voces de una fuga, en un todo coherente y estructurado por un instintivo sentido del equilibrio. Poco a poco se formaron parejas saliendo al ruedo, pero para gran asombro de Vera, estas parejas no se abrazaban ni trataban los hombres de restregarse a las mujeres. Aquí bailaban por bailar, por el placer de bailar, por el júbilo de bailar, con una tal ausencia de malicia que los mismos movimientos de hombres, de hombros, de caderas, las ondulaciones de los cuerpos, las intencionadas persecuciones a las hembras, que a tiempo con ágil escamoteo de sí misma, esquivaban con pícaras volteretas en excesivo acercamiento al varón, a las cadencias de sus grupos. Conservaban la honestidad de ciertos ritos antiguos, donde los simulacros eróticos de la fecundación obedecían a las leyes de una armonía corpórea, que era a su vez acción significante de una cierta sacralidad primordial. Hubo un descanso en el que de la cocina salieron olorosas y realzadas por un ají del infierno, ollas de un guiso llamado rabo encendido, que viene a ser algo así como un guiso de cola de res que se adereza con chile. Vera entonces fue sentada en un taburete de honor frente a las mujeres agrupadas en el fondo del patio. «Párate», le advirtió Gaspar, «se va a hacer lo que no se hace para nadie. Te van a sacar un diablito a Bacuá, aunque no con el traje, porque eso es para otra clase de fiesta». Entonces sonaron los tambores otra vez, aunque con ritmos enteramente distintos a los anteriores, y de repente, como llevado por un prodigioso impulso giratorio, rotando sobre el pie izquierdo, mientras el derecho a ras del suelo trazaba vertiginosos molinetes, un danzante cruzó el patio a pasmosa velocidad, hiriendo repentinamente ante Vera, vertical e inmóvil como estatua, de piernas juntas, de manos agarradas a sus propias muñecas. Y luego fueron fingidas agresiones a los presentes, carreras amenazadoras contra este o aquel, para pararse en seco ante quien no había retrocedido un paso, haciendo gestos de golpearle la cabeza con un bastón imaginario, hasta que volviendo a su posición inicial, regresó el bailador al cuarto de donde había salido, desapareciendo, como sorbido por el torbellino de su propia sombra. Vera, estupefacta por la fuerza de lo visto, empezó a aplaudir. «¡Deja eso!», dijo Gaspar, «que esto no es un show. Ahora viene lo mejor, lo que se ve ya muy poco. Un baile arará». Cuatro hombres se situaron en los puntos cardinales del ámbito y de súbito empezaron a saltar sin prisa, uno tras otro, sin prisa como sin esfuerzo, como levantados por un trampolín invisible, y cada salto era más alto que el anterior, acompañándose de un gesto de codos y antebrazos proyectados hacia adelante. Los saltos verticales eran ahora cada vez mayores, con recaídas cada vez más breves, en tal suerte que apenas tocaban el suelo volvían a dispararse hacia arriba. Y llegó el instante milagroso e increíble en que los cuatro hombres flotaron literalmente en el espacio, sin contacto aparente con el piso. «¡Eso es elevación, carajo!», gritó Vera, usando por primera vez una mala palabra en mi presencia. De frente encendida, de mejillas rojas, sacada de sí misma, maravillada, miraba el espectáculo, llevándose a veces las manos a las sienes en un gesto que solo suscitaba en ella una suprema admiración. Y hubiese querido que aquello prosiguiese toda la noche, si los danzantes, habiendo alcanzado la cima posible de sus levitaciones, no hubiesen regresado de pronto a nuestro nivel, agotados por el esfuerzo y pidiendo ron del fuerte, del blanco, del recio, pero no para beberlo, sino para frotarse el pecho y las espaldas relucientes de sudor. Y volvió la fiesta a su estilo normal de alegre reunión familiar. Vera me dijo, si Nijinsky hubiese contado con bailarines así, su coreografía primera de la consagración de la primavera no hubiese sido el fracaso que fue. Era esto lo que le pedía la música de Stravinsky, los danzantes de Guanabacoa y no los blandengues y afeminados del ballet de Diaghilev. ¿Qué les pareció, amigos, esta lectura que nos hizo aquí nuestra querida Natalia, en donde podemos ver varias cosas? Esto que llamábamos, o que se llama la experiencia estética, que cuando Vera, fuera de sus casillas, es absorbida por este baile de estos negros y se logra desprender de todas sus ataduras y da un grito y que dice, esto es danza, carajo. Este es el mejor ejemplo de la experiencia estética y de lo que ustedes pueden encontrar si acuden a ver ballet o danza folclórica o danza contemporánea. Sí, y además lo maravilloso de esta novela es que nos relata cómo el personaje principal, Vera, quiere conjugar estas dos cosas que a veces parecen opuestas, ¿no? Que es la refinación y lo estricto de la danza clásica, ¿no? Con lo sensual, lo totalmente sensual y el éxtasis de las danzas de reminiscencias africanas. La pulsión de vida, ¿no? Ajá. Que se encuentra ahí. Las danzas africanas que son las que, o con reminiscencia de danzas africanas que se encuentran en Cuba, ¿no? Entonces es así maravilloso, así de, wow, hasta dan ganas de haberlo visto, ¿no? Bueno, pues este fue un fragmento de la consagración de la primavera. Yo creo, salvo que la dirección de este programa diga lo contrario, que vamos a seguir con otro programa hablando de la danza. Como siempre, en este programa que hacemos, quedan más preguntas en el aire que posibles respuestas encontradas. Entonces yo creo que para el siguiente programa vamos a hablar de la visión ya de los bailarines y coreógrafos de danza contemporánea, vamos a hablar más de la consagración de la primavera y vamos a ahondar un poco más en la danza, ¿no? Sí, así es, porque como siempre estamos platicando tan a gusto con ustedes, amigos, que pues se nos van las dos horas como agua. Entonces, pues nos quedaron aún algunas cosas más para hablar de la danza y vamos a hacer un segundo programa sobre esto. Entonces, pues nada más que agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros, amigos, y pues tenemos que despedirnos. Sí, y pues ustedes nos disculparán, vamos a postear la cartelera en el Facebook para que ustedes puedan verla, ahí los eventos y espectáculos que hay. Fue un gusto estar con ustedes, yo me despido, soy Ibrahim Pérez. Y Natalia Mendoza, pero nada más como a modo de pequeña cartelera, pues entonces ya saben, los sábados a las 5 en el canal 22 hay un programa que se llama Escenarios, que generalmente pone ópera y cosas así, entonces ahí búsquenlo, sintonícenlo para que puedan encontrar algo de danza si es que no hay ninguna cosa gratuita o subsidiada en su estado, en su país o aquí en Chilangolandia. Un saludo y que viva la danza. Bye. Por hoy ha sido todo en La Caja de Colores, pero el siguiente martes regresamos con más, naturalmente por nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. La cuestión, ser o no ser, hecha la única pregunta que se hace. El Gucci o el Chanel tiene cita con el plástico a las 10. Ya no sabe qué quitar y qué poner para verse bien. Quiere tener un cuerpo dieta hasta la vejez, no ver ni rastro del tiempo en su persa TED. Reservó para comer con su broker a las 3. La crisis de Israel hizo caer los tipos de interés. Suerte que después hace fitness con ser y al anochecer, cóctel benéfico en un gran hotel. Con una vida tan movida sufre estrés. Querida, ¿quieres que te pida un masaje tailandés? No andes, necesito cargar pilas, ir a nuestras